se le puede ver. Ilusionada ante el amor que ha pensado tener, dibujando corazones se pasa los días, esperando suene el teléfono para que alegre su vida. Pero olvidado en su vida un detalle importante, y es seguir dirección de Dios antes de enamorarse. No está mal pensar en el amor. Es bello y puro, si es bendecido por Dios. De pronto pasan los años y deciden casarse, y ya no para de llorar y hasta ha pensado en suicidarse. Pequeñito que es golpeado por su padre y no asisten a la iglesia por miedo a que regresen tarde. Desesperada grita: Señor, ¿por qué a mí? Y es que la desobediencia la ha llevado a sufrir. Que no